Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta semana, compartiendo la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Es un gusto poder saludarles cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estamos por terminar la fase que los entendidos llaman la teología que Pablo está presentando a la iglesia de Romanos, para luego hablar acerca de la práctica misma de esta. Y en esta última conversación de esta semana, vamos a ver lo que llamamos los escogidos, que un tema puede ser un poco complicado, pero en el contexto en que Pablo está hablando, no nos debemos olvidar de eso, no es complicado. Algo nos dice ahí en Romanos capítulo 11, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjate que ya parte con un ejemplo bastante clásico, bien especial, porque Dios nunca ha desechado a su pueblo, las elecciones las tomamos nosotros, y nosotros somos los que nos separamos, nos alejamos, rechazamos a Dios. Incluso el ejemplo que él coloca del mismo, que él es israelita, de la descendencia de Abraham, y es un predicador. Y entonces, ¿será posible que rechace Dios a su pueblo? Correcto, pero ¿eso significa que por ser israelita, todos los israelitas se van a salvar? Ahí es donde debemos apuntar. Vamos a ver algunos textos acá para ir conversando de esto. Está Romanos capítulo 10, del 1 en adelante, ya comienza con estas inquietantes preocupaciones que tiene Pablo. Correcto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, lo que Pablo está tratando de demostrar es algo que él está entendiendo, está sufriendo, lo voy a decir así, porque él fue muy perseguido justamente por los gentiles, pero no los gentiles, por los judíos, y él se cataloga como un predicador a los gentiles. Ahora, es lo que trata de mencionar aquí, lo que está sufriendo por esta situación, porque el problema no es su predicación, sino es lo que ellos están tratando de impedir que Pablo haga, predicar el verdadero evangelio de salvación. Dice que se esforzaron ellos en realidad no por ayudarlo, sino por causarle problemas a Pablo. Los mayores persecuciones, sufrimientos los sufrió él de parte de los judíos. Bueno, hay que recordar lo que él hacía anteriormente, cómo él perseguía a los cristianos también. Él estaba en la misma situación, por eso que creo que los entendía perfectamente. Ahora, el problema del legalismo es tratar de salvarse por las buenas obras. La asistencia a la iglesia, yo guardo todos los mandamientos, yo trato de mantener mi cuerpo en buen estado. En fin, hago todo lo que más puedo por estar a cuentas con Dios. Entonces, yo me esfuerzo por estar a cuentas con Dios. Y eso es fácil pasar al legalismo en ese sentido. Claro, ahora algunas palabras que son bien importantes en el caso de este texto que hemos leído. Él dice hermanos, es una expresión que él usa a veces con frecuencia cuando quiere acercarse de una manera muy enfática, muy particular a sus oyentes. Y la otra palabra es esa buena voluntad, ese beneplácito, esa aprobación, ese anhelo que dice él en su corazón, y una oración, una súplica, que fíjate que son palabras que están denotando el sentimiento que tenía por ellos, es hacerles sentir que su posición realmente lo está dejando fuera de la salvación a estas personas, y eso es terrible, por eso que él manifiesta en algunos casos una pena muy grande por esto que está pasando, porque él entiende lo que ellos están haciendo. Ahora, él está diciendo algunos textos, algunas frases bien interesantes. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme o a pleno conocimiento, a ciencia. O sea, están equivocados. Están bien en el celo, están haciendo las cosas bien. Y no sé si a veces nos pasa a nosotros en nuestras congregaciones que hay personas que son muy celosas. Sí. Y por ser celosas comienzan a ofender, comienzan a pasar a llevar a las personas, y ese evangelio no se transforma en una bendición, sino una separación. Es como decir, son fanáticos de algunas cosas, pero tampoco tenemos que decir que no podemos ir a hacer cumplir verdaderamente todos los requisitos que la ley ordena, pero sí no nos podemos ir al legalismo, como tú mencionabas hace un rato. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en estos textos de Romanos 1 al 4. Así que ya vemos que el énfasis de él es la salvación de los judíos. Hacia allá está apuntando él, porque ve que con su planteamiento, con la idea que ellos tienen, están perdiéndose. Y de hecho, nosotros tenemos entendido que como nación, lamentablemente ellos quedaron desechados de ese particular cumplimiento, de ese gran propósito que tenía este pueblo por haber rechazado a Jesús. Justamente al comienzo, cuando comenzamos, yo te dije que ahí estaba el problema, porque pareciera que Pablo estaba diciendo que por el hecho de ser israelita ya tienen asegurada la salvación. Y eso no es así. Recordemos que la salvación es algo personal, no es colectivo. Incluso tenemos que tener presente que aunque yo ame mucho a mis hijos, yo no puedo salvarlos a ellos. La salvación es personal. Entonces, en ese sentido, y al revés, él dice que los padres no tendrán que pagar por los hijos, el pecado de los hijos. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Ahora, tenemos la tendencia al pecado, y es imposible que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos por nuestros méritos. Y ahí está el problema, porque tratamos de ser buenos. No quiero decir que nos dejemos estar. Eso no significa. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, lógicamente que vamos a cumplir con las cosas. Pero no va a ser con el esfuerzo nuestro y tratando de justificarnos a nosotros mismos. Sabremos que todo lo que recibimos es por la justicia y por la misericordia de nuestro Dios, por gracia de Dios. Interesante, porque hay una historia, un relato de un grupo de soldados, una compañía de soldados que fueron capturados y encarcelados. Y ellos en realidad se sintieron muy mal, pero un día les llegó un regalo a ellos, un juego que se llama Metrópoli, quizás lo conocen acá. Sí. Y comenzaron a hacer este juego y a juntar, y hubo un personaje que comenzó a ganar bastante dinero. Pero lo interesante fue que en un momento fue un intercambio de soldados y ellos salieron libres. Y este personaje que estaba allí, este es el relato, se fue a un banco con todo lo que había ganado de los billetes de Metrópolis, sí, a hacer un gran depósito. Imagínate lo que pasó. Algo encontraron en él que estaba equivocado. Jugando, sí, y esto es lo que estaba pasando con los judíos. Empezaron a jugar con estas leyes, ¿no es cierto?, a colocarlas como parte de lo real, y la moraleja que uno puede sacar en realidad que no puede uno jugar con las cosas del Señor. Son una realidad que no cambia la existencia. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Alguna vez descubrió que se sentía orgulloso o orgullosa de lo bueno o de la buena que era, especialmente en comparación con los demás? Tal vez es mejor. ¿Y qué? La comparación que tenemos que hacer es con Cristo. Y luego debemos pensar en lo bueno que somos realmente. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.